Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla cuando exista de verdad. El fútbol es de niños, ¿a quién vas a engañar? No abras las piernas, no digas palabras que en una chica suenan fatal. Y ponte vestidos, aprende a caminar. Sé más delicada, que si te descuidas jamás te vas a casar. Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que no nos matará. Al doble, si haciendo lo mismo siempre me toca demostrar más. Me gritan de un coche, me asustan al pasar. Pues hija, que borres, si te han dicho guapa, de esto ya no te puedes quejar.